Pues sobre todo estar integrado a nuestro departamento y ser parte de una red que permanentemente está actualizando todas las noticias.